Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Hola, buenas noches. Yo en realidad podría decirles, contestarle la pregunta, ¿no? Porque que Daniel puso entre signos de interrogación si existen los primeros auxilios psicológicos, le digo que sí, ya está, ¿no? Y después se manejan ustedes como pueden, digo. Pero bueno, en honor a la amistad, vamos a hacer algo un poquito más. El tiempo es poco, o sea que vamos a acotarlo, por eso también elegimos, digo, bueno, no todo lo que tiene que ver con la intervención psicosocial en desastres, sino, bueno, puntualizar en uno de los aspectos, y nos pareció que este también por lo poco conocido que es, podía ser interesante desarrollar, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes, los que están acá, algunos hizo los seminarios, sobre todo en lo que era el área de salud, sobre esta temática, así que Ángel está cursando ahora el seminario, pero ¿algún otro ya hizo el seminario? ¿En tercero o en cuarto? ¿O ya hizo comunitaria? No. Entonces, bueno, algunas cosas previas. Por ejemplo, que es un desastre. Yo ahí les elegí una de las definiciones. Y una cosa importante para los que después quieran ver en bibliografía es que acá no vamos a discutir la diferencia entre catástrofe y desastre. Hay algunos autores que la diferencian y otros que la toman como sinónimo. Ah, en casi toda la bibliografía que ustedes encuentren las van a encontrar como sinónimos, ¿no? En algunos casos la catástrofe para algunos es el impacto y el desastre es lo que sobreviene del impacto. Ah, como es, la diferencia viene a ser como esa. Pero en la mayoría, ya les digo, de la bibliografía se toma como sinónimo uno del otro. Y bueno, les traje una definición de Martin Bernstein, que las voy a leer por esto de que se está grabando, que dice que, bueno, un desastre sería una situación de amenaza puntual, por ejemplo, un huracán, o repetida, por ejemplo, el hambre o la violencia política, que provoca una desestructuración y una ruptura importante del tejido social, impidiendo a la población afectada continuar funcionando con normalidad. O sea, es todo aquello que irrumpe de forma brusca e impide que la propia población o donde se desarrolla este impacto pueda dar respuestas con sus propios recursos. ¿Sí? Así está como definido lo que es un desastre. En el caso de Martin Bernstein, que es un español y trabaja mucho en la temática de tejido social, él plantea, digo, es profeso esto de hacer hincapié, digo, ¿no? En población afectada, en la ciudadanía, ¿no? Como que muchas veces vemos que las respuestas en los planes tienen que ver con las necesidades inmediatas de la gente, digo, ¿no? Que ahora después vamos a ver la diferencia también entre necesidades y vulnerabilidades. Y no hace tanto hincapié en los efectos que trae en la población. Él dice, bueno, que el foco en un desastre tiene que ser la población afectada, ¿no? Y no la infraestructura dañada, ¿no? Entonces le interesa siempre hacer como hincapié en eso. Y otra cosa interesante que trae también, uno cuando le dan un desastre, por lo general el imaginario tiende más a los que son desastres naturales, ¿verdad? Y bueno, dicen, bueno, ojo, también hay los desastres provocados por el hombre, como puede ser en nuestro caso la dictadura. La dictadura en Uruguay es el desastre más grande que ha tenido nuestro país, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, él plantea todo lo de violencia política y también todo lo que tiene que ver con la hambruna, con la pobreza estructural, como factores también de desastre. Entonces, bueno, pero básicamente es eso, todo aquello que irrumpe intempestivamente y genera una ruptura tal que no puede ser respondida con los propios recursos de la persona o la comunidad, ¿tá? O del país. Y acá esta es larguísima y en realidad yo les planteaba hoy a un grupo que no me gusta, pero lo que tiene de bueno es que tiene todo en una misma oración. No hay que buscar varias definiciones porque, bueno, este autor es Valero, que es un español, mete todo en una oración que es imposible leer la corrida, además, ¿no? Sintácticamente es un desastre, pero bueno. Entendemos a la psicología en emergencias y desastres como aquella rama de la psicología que se orienta al estudio de las reacciones de los individuos y de los grupos humanos antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre, así como de la implementación de estrategias de intervención psicosocial orientadas a la mitigación y preparación de la población, estudiando cómo responden los seres humanos ante las alarmas y cómo optimizar la alerta, evitando y reduciendo las respuestas inadaptativas durante el impacto del evento y facilitando la posterior rehabilitación y reconstrucción. Entonces, varias cosas que aparecen en la definición. Bueno, primero que plantea la psicología en la emergencia y desastre como una rama de la psicología, digo, ¿no? Y ahí tampoco vamos a entrar hoy en las discusiones si es una especialización, si es una disciplina en sí misma, digo, ¿no? También hay, depende mucho del desarrollo que tenga en el país también, en cada país, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro día. Sí, esta cuestión interesante del antes, durante y después, digo, ¿no? Y los momentos, digo, ¿no? Aparece el tema de la preparación a la población, aparece el tema de la intervención, de optimizar la alerta, de las respuestas durante el impacto y la rehabilitación y la reconstrucción. Si será Ángel que estuvo hoy en el grupo, ¿a qué les hace acordar esto? Cuando hablamos de prevención, respuesta, rehabilitación. Niveles de atención y de prevención, ¿no? Ahí va. ¿Se acuerdan la diferencia entre niveles de atención y niveles de prevención, verdad? Todos, sí. Pregunta de parcial de tercero. Por las dudas, para refrescarles. Los niveles de atención son aquellos que organizan las instituciones del sector salud, ¿no? Los niveles de prevención son las acciones en salud que se hacen en esas instituciones u otras instituciones que no son del sector salud, por ejemplo, una escuela. ¿Sí? O sea, niveles de atención, instituciones, niveles de prevención, acciones. ¿Ah? Entonces, lo que tiene interesante, me parece, esta definición es justamente eso, ¿no? Pone la psicología en emergencias y desastres en todos los momentos de la prevención y no solo dando respuesta. ¿Está claro hasta ahí? Y Jacinto Yumbar, que es un argentino, pero que hace muchísimo tiempo que vive en Israel, él presenta como este modelo de intervención de desastres, modelo cúbico, que también lo han tomado y reformulado después estos autores. No sé si alguno el año pasado estuvo, cuando vino el chileno Rodrigo Figueroa. Bueno, él plantea también el modelo cúbico de intervención en desastres para Chile, digo, ¿no? Es el modelo que toma Chile para la atención en desastres. Acá está, o sea, este cubo se va complejizando después a medida que vamos trabajando, pero bueno, lo más sencillo del modelo cúbico tiene que ver con estos momentos que hablábamos de la prevención y las acciones que se pueden hacer y también en dónde se puede intervenir. Inbar plantea, bueno, esto de los cuatro momentos, la preadvertencia, advertencia, impacto y posimpacto, y cómo en realidad podríamos trabajar esos cuatro momentos en cuatro niveles, que es el individual, el familiar, el comunitario y el de las organizaciones. Entonces él plantea que, bueno, esos 16 casilleros en sí mismos meritarían una especialización en el trabajo del psicólogo, ¿no? Porque tienen que ver con diferentes abordajes, diferentes modos de trabajar, ¿no? Diferentes necesidades que hay para cada uno de esos sectores. El momento de la preadvertencia, o sea, cuando existe un riesgo potencial, o la educación, básicamente tiene que ver con el trabajo de cultura preventiva, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo que se puede hacer en las escuelas. Nosotros estamos en un país que, por suerte, no ocurren muchos desastres, ¿verdad? Pero bueno, cuando ocurren también eso hace que nos encuentre, digo, sin instrumentos claros, ¿no? Porque, bueno, no está organizado a nivel de los planes, digo, ¿no? Como que no hay respuesta rápida para dar en un momento que se precisa respuesta rápida. Entonces, bueno, en aquellos países donde, por ejemplo, están acostumbrados, ya sea terremotos, no sé, u otras cosas, los tornados, por ejemplo, o que están en guerra, ¿no? Esto desde la escuela se va trabajando, ¿verdad? Ustedes habrán visto en las películas el tema de en Estados Unidos cuando los tornados, que todas las casas tienen sótano, por ejemplo, y en que en todos los sótanos hay linternas y pilas y hay agua potable, digo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esto de la cultura preventiva, ¿no? Y bueno, y eso desde pequeños se instaura en la escuela, el tema de las evacuaciones, de los simulacros, ¿no? Trabajan mucho el tema simulacros. Nosotros tenemos una compañera que es uruguaya, pero estuvo viviendo muchos años en México, y las hijas de chicas también estaban en México en la escuela, ¿no? Cuando se volvieron para Uruguay, tuvieron el cuidado con la maestra de ver un poco, bueno, cuáles eran las costumbres en México, etcétera, etcétera, de trabajar mucho eso, ¿no? Madre psicóloga, además, la maestra, y cuando está en la escuela la niña, y cuando suena la campana del recreo, la niña se para al lado del banco derechita. Decimos, claro, no lo previeron. Acá nosotros la alarma la utilizamos para salir al recreo, ¿no? En México la alarma quiere decir que hay que evacuar, ¿no? Entonces ella, digo, enseguida se puso de costadito en el banco para que la maestra diera la orden de salir del salón, ¿verdad? Entonces, bueno, esas cosas que tienen que ver con la cultura preventiva, ¿no? Todo el trabajo que hace también en cuanto a la autoprotección, sobre todo cuando hay indicios de que algo ocurre, o sea, cómo se dan las advertencias. En nuestro país las inundaciones, que es lo más recurrente, bueno, hay un aviso, digo, ¿no? Por lo general, no sé si alguien vive en zonas inundadas o en departamentos que se han inundado. Soriano 33, Durazno, Salto, ya casi todo Salto, Paysandú, Artigas, ¿no? 2007 y 2009 han sido periodos de grandes inundaciones en esos departamentos. Entonces, bueno, está todo el tema de dar el aviso de que hay que evacuar posiblemente o hay que estar en la alerta para evacuar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, digo, cuando en realidad no se cree eso, ¿no? Cuando se da el aviso, pero uno dice, no, nunca llegó el agua hasta acá, no va a llegar, o no va a llegar tan rápido. Cuando esté en la esquina empieza a mover, ¿no? Y bueno, y lo que está pasando en realidad es que el agua viene llegando cada vez más rápido en las inundaciones por diferentes motivos. Uno es la deforestación, por ejemplo, ¿no? Que hacen que los suelos chupen mucho menos agua y entonces, bueno, el caudal de agua de los ríos baja mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, de repente gente que ya pasó por otra inundación, digo, bueno, pero, y que cree saber más o menos el tiempo que le queda antes de evacuar, en realidad no toma en cuenta esto, digo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. El tema de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con guardar documentos, eso también nos ha pasado, digo, ¿no? Uno cuando evacúa y cuando tiene que evacuar rápido, por lo general lo que hace es sacar el microondas, la computadora, la heladera, todo lo que son electrodomésticos. Y lo que ha pasado en las inundaciones, sobre todo en los sectores que antes no se habían inundado, que después que se dan cuenta que pierden justamente las cosas valiosas, ¿no? Los documentos de la casa, las mochilas escolares de los niños, ¿no? Dibujos que tenían de sus niños, las fotos familiares, ¿no? El jarrón de la abuela, aquel que está guardado, digo, ¿no? Que a nadie le gusta ponerlo a la vista, pero es el jarrón de la abuela que estaba guardado, ¿no? Y que toma como otro significado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace la cultura preventiva, poder trabajar en cultura preventiva. Luego, bueno, en el momento del impacto, que es lo que vamos a ver más, que tiene que ver en el momento de los primeros auxilios psicológicos, que justamente es eso, digo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la atención psicosocial inmediata que hay que dar, ¿verdad? Y cómo, de alguna manera, mitigar y poder prevenir daños a futuro. Y el posimpacto, todo el tema de la rehabilitación, de cómo se trabaja. Yo ahora les voy a mostrar rápidamente esos otros impactos para después meternos en esto, porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Entonces, digo, bueno, ¿cómo se trabaja en el proceso de recuperación? Y bueno, y vamos a esto cruzarlo con los niveles de afectación. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de personas afectadas, ¿no? Estamos hablando, bueno, de las personas que sufren el impacto directo, los familiares y amigos de los afectados en primer grado, los integrantes de equipo de primera respuesta, la comunidad en su conjunto, las personas que se enteran del suceso por los medios de comunicación, las personas que no se encontraban eventualmente en el lugar de los acontecimientos. También en nuestro país, siguiendo con el ejemplo de las inundaciones, tenemos un problema, es que muchas veces los integrantes de equipos de primera respuesta son personas afectadas directamente, ¿verdad? Aquellos que trabajan o en la intendencia o que trabajan en el servicio militar o que no sé, bueno, ¿no? En el hospital, digo, las maestras, ¿no? Que son gente que se integra a los equipos de primera respuesta, muchas veces son inundados, ¿no? Su casa está bajo agua o tienen alguna parte de la familia bajo agua. Entonces, bueno, eso también genera un problema a la hora de actuar, digo, ¿no? Y a la hora de no tener protocolos claros de qué pasa con esas personas que son afectadas de primer grado. ¿Pueden o no pueden seguir en su trabajo? ¿Cómo se reglamenta eso? Digo, ¿no? Entonces, bueno, eso también en Uruguay es bastante difícil, se carece muchas veces de normativa que aclare eso, digo, ¿no? También hoy hablamos del tema de, por ejemplo, las maestras, digo, ¿no? Fue algo que pasó en 33, me acuerdo, que era el tema de, claro, maestras que tenían su casa bajo agua, pero a su vez el tema de las escuelas. Es bien importante que las escuelas sigan funcionando. Porque en esta cuestión de caos, confusión, las escuelas son las que ayudan a reestructurar la vida cotidiana. El tener a tu hijo en un horario escolar hace que tú no te pierdas de vista, digo, cuál es el horario de la comida, el horario de la salida, digo, ¿no? Entonces es bien importante que las escuelas se mantengan abiertas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las maestras son afectadas, ¿verdad? Bueno, había una maestra que nos decía, por ejemplo, yo no puedo faltar a clase porque pierdo el incentivo, por ejemplo, porque no está, en ningún lado estaba contemplada una licencia para esos casos de emergencia, Entonces, bueno, en un momento en que yo voy a precisar mucho más dinero por todo lo que pasó en mi casa, no me puedo dar el lujo de perder el incentivo. Pero bueno, ¿en qué condiciones esa maestra estaba trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, son todas cosas que hay que ir viendo. Lo de los medios de comunicación lo vamos a ver ahora, así que nos detenemos más adelante. Y lo que yo les decía de vulnerabilidad, simplemente para diferenciar. Muchas veces cuando damos la respuesta, lo que hablamos son de las necesidades, o sea, el tema de las donaciones de colchones, la comida, el tener un lugar seguro donde dormir, ¿no? Los albergues. Lo que planteamos desde el enfoque psicosocial es que lo que hay que trabajar es con la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es anterior a que algo ocurra, ¿verdad? Son los factores de larga trayectoria, o sea, histórica, que hacen a una comunidad más o menos frágil ante una adversidad, ¿ah? Y va a ser lo que dificulte o no el desarrollo de esa comunidad. Creo que les puse otra acá. Ahí va, esto que yo les decía. El enfoque psicosocial y comunitario pone el foco en las vulnerabilidades y no en las necesidades. Y entonces trabaja con los que son los proyectos de fortalecimiento y de estrategias de afrontamiento, ¿ah? Propone de alguna manera considerar el fortalecimiento social y organizativo y el fortalecimiento de las actitudes y habilidades de las personas y las comunidades como elementos básicos para romper el espiral de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por desastres. Siempre trabaja desde la interacción de las personas y el contexto, o sea, una perspectiva integral, no separar lo que es el individuo en ese momento, la persona en ese momento, sino la persona en un contexto, con una familia, con una cultura, con determinado contexto político. ¿Sí? Y sobre todo el tema del resguardo de la dignidad de las personas y comunidades, y que las personas sean siempre las que tengan el control sobre su propia vida. No, no que, por ejemplo, la ayuda humanitaria controle la vida de los otros, diga lo que hay que hacer. Entonces, en el primer nivel, y se los dejo para que después lo tengan simplemente, decíamos acciones de previsión, bueno, aspectos de investigación que se pueden hacer, estudios de necesidades sobre intervención psicológica en desastres, tareas de prevención como programas de cultura preventiva, programas dirigidos al personal que interviene, el poder ver que no lleguen a tener factores estresantes, eso requiere todo un entrenamiento y hay técnicas que se pueden utilizar para el tema, bueno, y pautas de conducta, ¿no? El tema de rotación en el trabajo, de cuántas horas uno puede trabajar en ese lugar, seleccionar a las personas cuando se pueden más hábiles para ese trabajo, no todo el mundo puede trabajar bajo una situación de estrés, o está en condiciones de hacerlo, y el tema de la planificación, elaboración de un plan de intervención psicosocial que tiene que estar enmarcado dentro del plan de los comités de emergencia departamentales, por ejemplo. ¿No? Cada comité de emergencia tiene un plan, ¿no? O cada pueblo tiene su plan poblacional, que tiene que ver con, bueno, esto, las necesidades y las vulnerabilidades, y saber cuáles son los recursos que tiene a disposición si pasara algo, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas por lo general no tendrían que empezar a funcionar en el momento que pasa algo, sino tenerlo bien claro en un plan de emergencia local, para saber, bueno, a quién se acude, quiénes son los voceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tercer nivel, como les decía, el segundo nos vamos a detener ahora, tiene que ver con la red de seguimiento psicológico. Si hay necesidad de psicoterapia, afectados, los grupos de intervención que lo requieran, ver los síntomas que con el paso del tiempo pueden desarrollarse, ¿verdad? Y el tema de los síndromes, como el estrés postraumático, que es el más conocido, evaluar la efectividad de los programas de intervención implantados y su incidencia en la sintomatología. Y sobre todo, digo, bueno, informar y asesorar sobre la capacidad de ayuda que tienen las instituciones locales y facilitar el acceso a los servicios. Siempre es importante eso. Muchas veces cuando viene ayuda del exterior, y cuando digo exterior también me refiero, por ejemplo, los de Montevideo, los departamentos del interior, ¿no? En el caso de las inundaciones, es claro que después nos vamos a retirar, ¿no? Entonces es muy importante siempre saber cuáles son los recursos que tiene la zona y trabajar con esos recursos durante toda la intervención. Porque en definitiva son ellos los que se van a quedar después, ¿no? Y entonces ahora sí, las acciones del segundo nivel de prevención. La idea es prevenir la aparición de secuelas físicas, estos síntomas que yo les decía recién. Y ahí es donde aparecen los primeros auxilios psicológicos. Como el conjunto de acciones y medidas destinadas a atender lo más tempranamente posible a las personas afectadas por acontecimientos traumáticos. Por lo general se habla de primeros auxilios psicológicos las 24-48 horas de sucedido el impacto. ¿Sí? Estrictamente a eso se le llama primeros auxilios psicológicos. Eso no quiere decir que no haya otras intervenciones que se puedan ir dando. Y también el tema de la complejidad de la intervención. No es lo mismo un impacto puntual que, como decíamos, hoy una guerra, por ejemplo. ¿no? Que transcurre en el tiempo. Entonces, bueno, ¿dónde ubicás las 24, 48 horas? ¿No? Y bueno, y de alguna manera es lo que intentan los primeros auxilios psicológicos, tiene que ver con aliviar el sufrimiento, facilitar la reorganización de la actividad, prevenir el agravamiento de trastornos presentes y la aparición de otros, y contribuir al restablecimiento físico, por ejemplo, la depresión, como obstáculo para la reactivación del organismo. Esto no quiere decir que acciones que hagamos a posteriori tampoco no se puedan poner acá. Lo que hacen los autores, por ejemplo, es hablar de intervención psicosocial inmediata y ya no de primeros auxilios psicológicos transcurridos ese tiempo. ¿Ah? Otros, como lo mismo que decíamos hoy, las definiciones, lo toman como indiferente. ¿Ah? O sea, también van a ver las dos posturas. Y acá están los principios de la intervención psicosocial inmediata. La proximidad, atención en el lugar más próximo, evitando el traslado a un hospital. O sea, no patologizar la situación. Lo que nosotros siempre decimos, que tiene que ver también con las expectativas, es esta cuestión de lo que nos pasa cuando algo irrumpe bruscamente en nuestra vida cotidiana, es normal. Lo anormal es el impacto, ¿no? Eso que sucedió. Las reacciones que uno tiene frente a eso, en ese momento son reacciones normales, ¿no? Por lo general adaptativas a la situación, y por lo tanto no pueden verse como patología, ¿no? Esas mismas reacciones en otro contexto podrían verse como patología. Entonces es bien importante el hacer siempre hincapié en eso, que no hay que patologizar la situación, ¿sí? Porque por lo general esas reacciones remiten prontamente, ¿no? Lo que hay que tener si es un seguimiento de esas reacciones, y que por lo general la propia familia o la propia persona se pueda hacer cargo de eso, ¿no? No es cierto que la mayoría de la gente entra en pánico, por ejemplo, eso es un mito. No, la mayoría de la gente no entra en pánico, es al revés. La mayoría de la gente actúa como actúa en su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, si es una comunidad solidaria, y por eso el tema de la vulnerabilidad, si ya de por sí es una comunidad solidaria que tiene fuerte apoyo social, se va a organizar de esa manera, ¿no? Bueno, si uno vive y tiene vecinos conocidos al lado, se van a ayudar entre vecinos, no se entra en pánico, ¿no? Son muy puntuales los casos de la gente entra en pánico y no sabe qué hacer. Por lo general la gente cuando ocurre algo es proactiva, ¿sí? Podrá no tener las pautas claras de qué es lo mejor hacer, ¿sí? Pero no se paraliza, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo que nosotros decimos es la persona acude a las redes que tiene, ¿no? Y a las fortalezas que tiene. A veces necesita de otro para que le diga cuáles son sus fortalezas, le señale las fortalezas que tiene, ¿no? Le ayude como a vislumbrar eso, ¿eh? Pero eso no quiere decir que uno tenga que estar. Obviamente, si tú estás preparado y tienes cultura preventiva, bárbaro. Pero yo sé, nadie va a estar recibiendo cursos de, no sé, si hay un derrumbe, ¿no? De todo, preparado para todo, ¿no? Entonces, bueno, pero uno tiene como una caja de herramientas en su vida cotidiana que le permiten salir de una situación, ¿no? A algunos les costará más, o sea, bueno, dependerá del impacto también, ¿sí? Pero lo que decíamos hoy, ¿no? Esta cuestión de, bueno, de la dignidad del ser humano y del fortalecimiento del ser humano, ¿no? Que él pueda, de alguna manera, vislumbrar cuáles son sus propios recursos y sus fortalezas, ¿sí? Entonces, por eso es importante, como decimos, bueno, no todo hay que llevarlo al hospital, a la policlínica, a otro, un médico, ¿no? Sino, bueno, evitar eso. Porque a veces lo que pasa es que la gente se medica, por ejemplo, más en nuestro país que la medicalización, es tan fuerte, ¿no? Y ahí sí, porque vos lo que no sé es poder trabajar con eso que te está pasando, ¿no? Lo ocultás, y ahí es mucho más probable que después desarrolles un síndrome, ¿no? De estrés postraumático, síndrome del sobreviviente, cualquier otro, ¿no? Porque esta cosa de, bueno, de no poderlo decir, no poderlo hablar, ¿no? La cosa que nosotros sabemos de la psicología, bueno, si uno patologiza y medicaliza, ¿no? Hay casos, ojo, que es necesario, ¿no? Pero bueno, en el común de los casos no hay necesidad de eso. Y es mucho peor sacarlo de su ambiente, sacarlo de su contexto familiar, ¿no? A la persona, eso como que son agravantes, ¿no? La inmediatez, esto de la atención precoz para evitar la aparición y cronificación de síntomas. Una cosa que a veces nos pasa en la facultad, bueno, y a los psicólogos en general, esta cosa de, bueno, vamos a pensar la intervención y el plan y los objetivos, y ¿no? Esto que yo decía, bueno, hay que tener un plan antes, ¿no? Y por esa gente que pueda actuar enseguida, ¿no? Nosotros, bueno, ahora estamos con una situación por todos ustedes conocida, y bueno, esa cosa, bueno, no hay que esperar a ver si se hace convenio con el Ministerio de Salud Pública y pasa por el Consejo, si el Consejo lo aprueba y quienes van a trabajar y se hace un llamado, ¿no? Pero bueno, pero hay gente que piensa que hay que hacer como todos, y uno llega como 3 meses después, dice, ¿no? Entonces, bueno, por eso es la necesidad de estar formado también en esto, ¿no? De que haya un grupo de gente formada que en tal caso pueda como coordinar las acciones, ¿no? Por lo menos, decir, bueno, tratando de no tener acciones que sean iatrogénicas, o sea, queriendo hacer un bien, hacer un mal, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado con eso. Las expectativas, transmitir información positiva, certera, alentar la capacidad de afrontar la situación e insistir en que las reacciones son normales ante situaciones anormales. Lo de la información certera es fundamental, ¿no? En tiempos de fuerte impacto, los rumores son muy fuertes siempre. ¿No? El que me dijo, le dijo, el otro salió a decir, uno declaró esto, el otro declaró lo otro, ¿no? Los rumores son un factor, que están siempre presentes, ¿no? Es importante que los técnicos, la información que demos sea la información certera, ¿no? Más allá de que las suposiciones que uno pueda tener, ¿no? Pero éticamente uno solo debe dar esa información que tiene como cierta, no generar como más expectativas o no fomentar los rumores o potenciar los rumores que pueda haber. La simplicidad, otra cosa, no utilizar métodos breves y sencillos, no ponerse así, no le van a poner a hacer un Roger, me imagino, a uno que está pasando por eso, ¿no? Como para ridiculizar un poco la situación, ¿no? Pero tener como cuidado con eso, ¿no? El tema de cómo se habla, de qué se dice, ¿no? Bueno, tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no? No es hora de complejizar la situación. Y la unidad, ¿no? Tratar siempre de como de reestructurar los sentimientos, las percepciones e ideas caóticas, confusas, facilitar el control cognitivo, ¿no? En estos momentos son momentos de mucho caos, de mucha confusión, y muchas veces las personas están como desorientadas, ¿no? Esto que yo les decía del día y la noche, ¿no? El rol que tienen las escuelas en eso, por ejemplo, en marcar los horarios, ¿no? Entonces, bueno, la idea es cómo poder colaborar en esta reestructura, ¿no? Que uno vuelva a tener el control sobre su propia vida, ¿no? Y que lo más rápidamente posible pueda volver a su vida cotidiana, que va a ser modificado, obviamente, pero bueno, en esta cosa más de lo rutinario, ¿no? Entonces, bueno, colaborar en eso, y bueno, y de alguna manera ayudar como a reestructurar. En ese sentido, muchas veces los organismos también tienden como a hacer todos encuestas, ¿no? Entonces vos vas, por ejemplo, a un refugio y dicen, ya soy la séptima persona en el día que me pregunta cuántos hijos tengo, dónde trabajo, ¿no? Ahora se está tendiendo a hacer una única ficha, por ejemplo, de los organismos para esos casos, ¿no? Y lo que pasa muchas veces también es que ni siquiera se puede cruzar la información, porque algunos ponen, bueno, al jefe de familia y la cédula. Otros ponen el que encuentran. Entonces después no podés juntar los formularios de todas maneras, ¿no? Como tratar de no agravar esa situación, ¿no? De que haya un referente que tenga la información, que sea quien te haga las preguntas pertinentes. No es momento para hacer investigaciones y preguntar todo lo que yo quiero saber para una tesis, ¿no? Los que estamos en la maestría, por ejemplo, trabajamos un poco sobre eso, ¿no? No son momentos para que uno pregunte todo aquello que quería saber y nunca pudo preguntar, ¿no? En esos momentos. Entonces como cuidado con esas cosas. Entonces, bueno, funciones y tareas en ese momento. Algunas tienen que ver con la intervención estratégica, ¿no? El poder conformar una red de atención psicológica. Lo que yo les decía, poder saber cuáles son los recursos locales que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en las inundaciones en el 2007, en 33, Durazno y Soriano, lo que hicimos fue conformar equipos con los equipos interdisciplinarios de INAU y de secundaria. Entonces, el equipo estaba conformado por los técnicos que íbamos acá, pero además se incorporaban al equipo los psicólogos y los asistentes sociales de INAU y secundaria, ¿no? Se trabajó de esa manera. También, por ejemplo, en Yung, con el accidente de tren, ¿recuerdan? En el 2006, lo que se hizo, bueno, allí había una ONG, Vides, que era una ONG que se había conformado para prevención del suicidio. Yung es una población que tenía un alto índice de suicidio. Pero bueno, esa era la ONG que había de recursos, y lo que se hizo fue incorporarse con ese equipo, ¿no? Trabajar juntos con ese equipo local, ¿no? Esto que yo les decía, bueno, ellos son los que quedan después, y de alguna manera son los referentes locales, ¿no? Entonces poder trabajar en ese sentido, ¿no? No somos los que vamos a iluminar gente, ¿no? Sino, bueno, tenemos algunas herramientas, pero ellos tienen otras herramientas, que es el conocimiento de lo local. Y las dos son imprescindibles, ¿no? Entonces, bueno, esto de poner en acción las estructuras de apoyo persistentes, ¿no? Aún las que son formadas para otros fines, como esto que yo les decía de Jung. El asesoramiento de instituciones y organizaciones sobre directrices que contribuyan a mitigar el impacto psicológico de determinados trámites, el cómo se recepcionan los familiares, y va a haber, ¿no? Sobre todo cuando hay víctimas, ¿no? El tema de, bueno, un lugar claro que sea de recepción de familiares, cómo se identifican los cadáveres cuando haya que hacer eso, digo, ¿no? Eso también, digo, bueno, por suerte en nuestro país las inundaciones no son con fallecidos, a no ser alguno más que por imprudencia, digo, ¿no? Pero bueno, en otros países sí, bueno, y en Jung hubo fallecidos. Entonces, bueno, ¿cómo se identifican los cadáveres? ¿Cómo las familias hacen eso? ¿Cómo se comunican las malas noticias y la lista de los fallecidos? ¿No? En eso hoy por hoy tenemos, digo, ¿no? El caso de los enfermeros asesinos, que bueno, el tema de cómo se comunica la lista de fallecidos con el tema de la prensa es todo un tema para trabajar después, digo, ¿no? La comunicación que sea eficaz, y bueno, esto que yo decía del control de rumores, la toma de decisiones en situaciones de alto contenido emocional, o sea, ¿quién de las instituciones y las organizaciones que están involucradas son las que tienen que organizar cada una de esas cosas y quiénes son los referentes en eso? ¿No? Esto es lo que yo les decía, que cuando hay un plan claro, digo, no se empieza a discutir cuando empieza algo, ¿no? Sino, bueno, ya está el plan claro y simplemente es activar ese plan, ¿no? La relación con los medios de comunicación, ¿no? Cómo se protege a los afectados, cómo se preserva la intimidad de los afectados. Y cómo se establecen los protocolos de información de utilidad, comunicar sobre las reacciones de posterior aparición y sobre actuaciones que favorezcan la elaboración del suceso traumático. Y aquí dos cosas con los medios de comunicación, digo, que no vamos a abrir la discusión ahora, pero digo, ejemplos de cómo pueden ayudar y cómo no, ¿no? En Jung, por ejemplo, los medios de comunicación locales fueron de gran ayuda. Había una situación de mucho caos, ¿no? En la población, digo, bueno, todos conocían a los fallecidos o algunos de los fallecidos o algunos de los heridos, o eran familiares, vecinos, digo, ¿no? Entonces, bueno, había una situación de mucho caos. Yo no sé si ustedes recuerdan que había muchos niños también presentes, porque estaban todas las escuelas, digo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, salud pública, el hospital no tenía psicólogo, estaba vacante el cargo. Había dos psicólogas que trabajaron en esta ONG que yo les decía. Que una era de Jung y la otra era de Paysandú, pero bueno, que no daban abasto, porque, o sea, la cantidad de llamadas, entonces ellos les decían, bueno, los que no damos abasto somos nosotras y nuestras familias, que por aquello de que sos la madre de la psicóloga, capaz que sabés, ¿no? Entonces no podían ir ni al almacén porque le preguntaban, ¿no? A ver si ella sabía cómo había que hacer tal cosa para los niños, sobre todo, entonces el tema eran los niños, las reacciones que estaban teniendo los niños, ¿no? Y la desesperación era esa. Si mandarlos o no mandarlos a la escuela, si hablar o no hablar con ellos, niños que no podían dormir, que tenían pesadillas, otros que no hablaban, ¿no? Depende de las otros que estaban agresivos, ¿no? O sea, como diferentes cuestiones. Entonces lo que nosotros hicimos ahí fue una ficha de las reacciones más comunes en los niños, ¿no? Algunas pautas para los padres y para los docentes de cómo proceder en eso, y sobre todo esto, dar tranquilidad que todo eso que estaba pasando era normal. ¿No? De no asustarse que eso lo que le estaba pasando a los gurises era normal, ¿no? Y que eso por lo general con los días remitía, que tenían que tener sí una observación sobre sus hijos, y que en caso de que vieran que eso se agravaba, que eso no desaparecía o que aparecían otras cosas, ahí consultaran, ¿no? Eso desinfló la presión en la población, ¿no? Cuando el canal pasa eso, es como que se sintió, las psicólogas decían, fue el teléfono dejó de sonar por un rato, ¿no? Esta cosa de permanentemente el teléfono, es como que fue como, ¿no? Esta cosa de soltar la presión y decir, bueno, está bien, ¿no? Entonces ahí los medios de comunicación fueron como un referente bien importante para el trabajo. ¿Sí? Y seguimos trabajando con ellos como con otras pautas para también dónde eran los lugares que se podía atender la gente, cuáles eran las acciones que se estaban haciendo, había charlas abiertas a toda la comunidad, qué días eran esas charlas, digo, ¿no? Quiénes podían acudir. Después se trabajó con grupos más especializados, como los familiares, como los técnicos del hospital, la gente que había estado en primera respuesta, ¿no? Esos eran grupos, digo, bueno, especializados que trabajaban allí, pero también había estos encuentros más masivos. Se trabajó, por ejemplo, lo que eran las señoras de las mujeres de trabajo por Uruguay, que era una de las primeras experiencias que tenía el MIDES, y por lo general eran personas que era su primera oportunidad laboral. En trabajo por Uruguay en Jung, la tarea que les tocó hacer a las mujeres era limpiar la estación de tren para, ¿no? Para este espectáculo del tren. Y su último día de trabajo fue limpiar la sangre del tren, digo, ¿no? Y toda la sangre que había quedado allí. Entonces, bueno, ahí tuvimos que trabajar en esta cosa con el Mides, por ejemplo, que les extendiera un mes más el contrato y todo lo que significaba que su primera experiencia laboral terminara así, ¿no? Entonces, bueno, ahí se vio que había necesidad de trabajar con ese grupo especialmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se va detectando y que uno puede ir armando, ¿no? La otra cara de los medios de comunicación tienen que ver, bueno, con lo que está pasando estos días, ¿no? Los familiares de las personas asesinadas se enteran, muchas de ellas, por la televisión, que su familiar fue asesinado, ¿no? Antes de que le avisara el Ministerio del Interior, ¿no? Y bueno, y lo que provoca eso también en las familias, ¿no? En cuanto a invasión de la intimidad. Uno no puede elegir cómo darle la comunicación a sus familiares, a quién sí, a quién no, de acuerdo al estado de salud. Y había mucha gente mayor, por ejemplo, ¿no? De cómo comunicarles la noticia, ¿no? Para cómo trabajar con los niños. Entonces, bueno, y esta cosa de repente no querer que los demás sepan que su familiar es uno de esos casos, ¿no? Y bueno, y se encuentra con que todo el barrio, todo su trabajo, todo su entorno sabe, digo, ¿no? Que bueno, que él es pariente de uno de los fallecidos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un mal ejemplo de cómo debe darse la información. Y que tiene que ver con esto también, decía, bueno, de no tener cultura preventiva en el país también en eso, ¿no? En otro lado, los medios de comunicación tienen bien claro como protocolos de actuación frente a desastres, ¿no? Cómo deben actuar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace también la contracara de ser un país que, por suerte, estas cosas pasan poco. Y la intervención psicológica con afectados y familiares. Algunas cosas estuvimos viendo ahora, ¿no? Pero bueno, cómo se trata a las personas en estado de shock o alteradas. Ahí es necesario también poder diferenciar o ver si no hay personas que en realidad ya están tomando medicación psiquiátrica, por ejemplo, y si esa medicación la siguen teniendo, la perdieron, ¿no? O bueno, si no hay personas que necesitan, ¿no? Que es una urgencia más psiquiátrica, ¿sí? Poder diferenciar eso. Pero bueno, la mayoría de las personas no sucede eso. Entonces, bueno, la idea es un poco, bueno, ayudar a ventilar las emociones, las percepciones e ideas experimentadas durante el evento, esta cuestión de la descarga, ¿no? De poder hablar de lo que sucedió, ayudar a incrementar la organización cognitiva, que ya lo vimos hoy, activar los recursos internos del sujeto, ver cuáles son sus estrategias de afrontamiento, ¿no? Que él pueda vislumbrar en qué cosas tiene fortaleza, ¿no? Cuáles son sus fortalezas. Activar recursos externos al sujeto, bueno, todo lo que tiene que ver con el apoyo social, laboral y familiar, pero bueno, cómo están esas redes, o si no, si está desprotegido. Entonces digo, bueno, poder ver si es una persona que bien le sucede algo, pero la red familiar contiene, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso valioso, y bueno, y en ese caso, si no lo hay, si su red laboral o social puede contener ahí, ¿no? Y puede colaborar ahí. Disminuir la sensación de anormalidad y marginalidad, esta cosa de, bueno, de sentirse raro, de las cosas que me están pasando a mí, ¿no? Volver como estas cosas, bueno, las cosas que me pasan a mí le están pasando a otro. Por eso es importante la intervención en grupos, ¿verdad? Porque, bueno, uno puede escuchar al otro y decir, oh, a mí me está pasando también eso. Nosotros, por ejemplo, otro caso que tuvimos así de intervención fue en el 2010 en Mercedes, ¿se acuerdan? En la planta de Conaprole, que falleció una funcionaria atrapada por una máquina. Y bueno, y eso supuso, digo, como un nivel de afectación muy grande para los compañeros de trabajo. Y también, bueno, al principio había bastante como resistencias de una parte del grupo. Y era esta cuestión de miedo a decir lo que le estaba pasando, digo, ¿no? Esta cosa de que lo de crean loco y que pierda el trabajo, ¿no? También hay una cuestión laboral, de ahí por lo general hay que tener como en cuenta eso, porque bueno, la mayoría de los que estaban en ese momento eran zafrales, no era personal efectivo de la planta. Entonces, bueno, esta cuestión de perder la oportunidad laboral también estaba como muy presente, ¿no? Muy, muy persecutoria. Y bueno, y cuando empiezan a escuchar a otros compañeros que se animan a hablar primero, se animan a decir, a mí me está pasando eso, ¿no? Y también eso supone un alivio, ¿no? Porque una cosa es que te venga el psicólogo a decir, bueno, lo que te está pasando es normal, otra cosa es que vos veas a tu compañero que te dice, a mí me pasa algo parecido a lo que te está pasando a vos, ¿no? Entonces, bueno, como ellos mismos empiezan a trabajar en esto de las estrategias de afrontamiento, ellos mismos decir, bueno, ¿y vos qué haces para salir de esto? ¿No? Y empezar a ver entre ellos, ¿no? Bueno, y está ahí, vos podrías hacer lo mismo, o vos te podés encargar de ver que ella haga tal cosa, esto de volver a las rutinas, ¿no? Yo decía, ahí por ejemplo veíamos, bueno, gente que te decía, bueno, que antes iba a un gimnasio y ahora no va más, o que iba a andar en bicicleta y ahora no va más. Entonces esto de fortalecer las redes, decir, bueno, ir haciendo como tareas, digo, ¿no? Bueno, vos tenés el encargo de la compañera, esta semana empieza de nuevo el gimnasio, ¿no? Y de acompañarlo, bueno. ¿A qué otro le gusta andar en bicicleta? Bueno, salgan ustedes dos a andar en bicicleta, esa es la tarea que tienen para la semana, ¿no? Entonces, bueno, como buscar como esas estrategias que permitan de a poco ir devolviendo las rutinas, ¿no? Bueno, esto que yo le decía de la normalidad y la marginalidad, digo, ¿no? Muchas veces las personas tienden como a marginarse, ¿no? Como esta cuestión de decir, bueno, esto que me está pasando a mí yo no lo puedo contar, ¿no? O no, no quiero preocupar más a mi familia, ¿verdad? Entonces digo, bueno, quedan como encerrados en eso y por lo general eso es lo que después supone un trauma mayor, ¿no? Va a generar un trauma mayor o la retraumatización. Nosotros, por ejemplo, con las inundaciones nos pasó con una señora mayor, que no quería volver a su casa, ¿no? Su casa en realidad había sido evacuada, pero no había llegado el agua, había llegado muy poquito el agua. Entonces, estaba el otro día podía volver a su casa y no había manera de hacerla ir a su casa. No quería, no quería, no quería, no quería, hasta que puede decir, yo no puedo soportar otra vez encontrar mi casa como la encontré en el 59. ¿No? Entonces, por más que le decían, que su casa no le había llegado el agua, que no, ¿no? Ella decía, bueno, que no podía soportar llegar a la casa y ver eso, ¿no? Como que lo que estaba reviviendo, lo que vio de la inundación del 59, digo, ¿no? Había sido tan brutal que era eso lo que no le permitía ingresar a su casa. Entonces hubo que empezar como a trabajar con eso para que ella pudiera animarse y viviera que la casa estaba en otras condiciones, digo, ¿no? Contactar a la familia, que viniera su hija, digo, ¿no? Como poder trabajar con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con efectos de retraumatización, nosotros lo llamamos así. El prepararse para experiencias y reacciones posteriores, bueno, si hay que identificar cadáveres, reconocimientos de objetos personales, la mediación en conflictos familiares. No sé, ustedes vieron la experiencia también hace poco, lo de Once, lo que pasó, ¿no? En Once con el subte en Argentina, digo, ¿no? Bueno, toda esta cuestión de reconocimiento de cadáveres y de familiares, ahí, bueno, hubo un trabajo muy intenso de los psicólogos en eso, ¿no? Por lo general, los psicólogos lo que hacemos en ese momento es acompañar, obviamente resguardando la privacidad y el momento de intimidad. O sea, acompañar no quiere decir estar al lado, sino que el otro sepa que vos estás ahí, ¿no? Que pueda en ese momento, bueno, si quiere pedirte que vos lo acompañes, lo acompañás, y si no, que sepa que cuando sale de reconocer el cadáver, tiene a alguien, si quiere hablar con alguien, ¿no? O si quiere llorar, o si quiere, ¿no? Lo que fuere, ¿no? Que tiene a alguien con el que puede acudir, ¿verdad? Preparar a las familias en ese sentido cuando hay que reconocer cadáveres, por ejemplo, también en el estado que va a encontrar el cadáver, ¿no? También si hay mutilaciones o no, digo, bueno, un poco preparar eso y para ver, digo, bueno, quién de las familias es el más fuerte en ese sentido para poder identificarlo, ¿no? Y la mediación en conflictos familiares, estas cosas muchas veces traen los líos de familia, digo, ¿no? El que te dije, yo te avisé, ¿no? Entonces digo, bueno, eso también, vuelve a como a reflotar mucho en estos momentos que son de mucha emotividad, digo, ¿no? Y a veces digo, la gente estamos de muy mal humor, ¿no? También, entonces, bueno, esto de los reproches al otro de la familia es muy común, digo, ¿no? O que hay que tomar decisiones, digo, ¿no? También importantes en ese momento. Digo, bueno, ¿quién toma la decisión? Digo, ¿no? Entonces se ve muchas veces ese tipo de pelea familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera como uno ayuda a mediar en eso. Bueno, ayuda en el manejo de la ansiedad también, digo, bueno, sobre todo cuando hay que esperar, ¿no? Por ejemplo, para identificar a una persona, o cuando la persona está perdida, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo se maneja eso? Y informar sobre, bueno, los recursos existentes y cómo llegar a eso, ¿no? Esto de fortalecer las redes nuevamente. ¿Preguntas hasta acá? Yo voy como súper rápido, ustedes perdonen, ¿no? Intervención con los intervinientes, esto es lo que decíamos los equipos de primera respuesta. ¿Cómo minimizar los efectos de estrés en los grupos de intervención? Y bueno, aparte de esta selección que yo les hablaba hoy, que es necesaria muchas veces para los grupos, digo, bueno, dentro de la propia intervención, hay pautas a seguir, digo, ¿no? Como, bueno, la rotación del escenario de trabajo, los periodos de descanso, espacios para hablar de sus sentimientos con otros compañeros, el apoyo psicológico individual. Los bomberos son los que tienen como más trabajado esto, ¿no? También en nuestro país, ¿no? Por el tipo de, bueno, de intervenciones que hacen y eso. Y en otros países, el tema es que, por ejemplo, en muchos países, ustedes habrán visto también en las películas, en las series, existe la figura del paramédico, ¿no? Que bueno, que acá no existe, ¿verdad? Entonces, en realidad, es como una carrera que uno hace. Uno es bombero, si quiere seguir estudiando, se puede especializar y es paramédico, y después es rescatista. No es como una carrera con especialidades, ¿no? Entonces, en realidad, el paramédico fue antes bombero. Y el rescatista fue paramédico y bombero, digo, ¿no? Entonces, eso permite como otro trabajo de los equipos, ¿no? Entonces, el paramédico, por lo general, es el que ayuda en todas estas técnicas, ¿no? Y que colabora en esta cuestión de que, bueno, que es personal de confianza de los bomberos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como mucho más fácil, ¿no? Ahora en nuestro país hay algunos bomberos que son psicólogos o psicólogas y les están permitiendo como que, bueno, trabajar de psicólogo en el cuartel de bomberos, ¿no? Ya, trabajar desde ese lugar, que antes no existía en nuestro país eso. Otro tema bien interesante en nuestro país es todo el tema de los cascos azules también, ¿no? Todo el tema de, bueno, de los efectos que tiene el ir a una misión de paz. Y bueno, la contención y el trabajo que hay que hacer, sobre todo para el regreso y el periodo de adaptación, que también es muy incipiente en nuestro país. Por todo lo que provoca eso, digo, se sabe que las personas que por lo general trabajan en estas situaciones son personas que tienen muchos más divorcios o separaciones, digo, ¿no? Suelen estar personas que están solas, o que tienen problemas con los vínculos familiares, ¿no? Con lo vincular. Muchas veces son más propensas al alcohol y a las drogas, ¿no? Y situaciones de violencia familiar. Entonces digo, bueno, estas son como algunas de las cosas que hay que prevenir también, ¿no? Bueno, que no vaya a explotar por ahí, por eso las técnicas, algunas se llaman así. Entonces, bueno, hay dos tipos de técnicas, dos de las que existen otras, pero que tiene que ver, bueno, como una técnica que el defusing que se llama, que es justamente esto de, bueno, de que no explote la situación, ¿no? Entonces, bueno, son reuniones más informales, improvisadas, que por lo general no tiene que ser psicólogo el que las hace, pero es alguien que, bueno, que está capacitado en eso, que tienen que ver con esta cuestión de, bueno, de descargar, ¿no? Con técnicas que sirvan para la descarga, y no llevarse como esa mochila a la casa, ¿no? Del trabajo. Y después el debriefing, que sí, que ya es una reunión más pautada, más larga, que por lo general se hace más en situaciones como de mayor impacto, y bueno, ahí sí son coordinadas por un profesional, y bueno, que sí, de determinados pasos, ¿no? Pero bueno, y ya no es tanto de primeros auxilios, sino ya más una intervención, ¿no? Más psicosocial, pero también tratando de prevenir llegar a tener secuelas, ¿no? Y estrés postraumático, sobre todo en los trabajadores. Pero también, en esto de los bomberos, o la policía, el ejército, se da mucho, ¿no? Sino el síndrome del sobreviviente, la culpa por sobrevivir, ¿no? Porque yo no y no el otro, se da mucho eso, y bueno, la idea es cómo prevenir esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es como un panorama rapidísimo de lo que pueden ser los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cada una de estas acciones, a su vez, puede llevar adelante con otras muchísimas cosas para trabajar, actividades para trabajar, ¿no? De cómo se trabaja, dependiendo de qué se trabaja, si se trabaja en el ámbito escolar, si se trabaja en el ámbito militar, si se trabaja, bueno, desde la facultad, o sea, a nivel comunitario, a nivel de las organizaciones, ¿no? Cómo se trabaja a nivel individual, en la clínica, en este sentido también, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, si un paciente viene a partir de esa situación, digo, bueno, no es esta cosa de lo escucho y tenemos 4 años por delante, digo, ¿no? Sino, bueno, hay una especie de intervención más focal para este asunto. ¿Sí? ¿Y a nivel interdisciplinario también? En la universidad, por ejemplo, tenemos un grupo que es el Grupo de Gestión Integral del Riesgo, ¿ah? Que se genera a partir de las inundaciones de 2007. En este grupo habemos, aparte de los psicólogos, hay arquitectos, hay nutricionistas, hay médicos, asistentes sociales, y no sé, como en forma permanente, digo, ¿no? Y después, de acuerdo a lo que se precisa, tenemos identificados grupos dentro de las facultades, que se los llama si hay actividad, digo, ¿no? Pero bueno, tratamos como de trabajar ahí, más en lo que tiene que ver, ahí en ese sentido trabajamos más con el Sistema Nacional de Emergencia, ¿ah? Trabajamos en colaboración con ellos, un poco viendo, bueno, las intervenciones también que hay que hacer, detectar los recursos humanos departamentales, y teniendo cartillas ya de protocolos de actuación, digo, ¿no? Nosotros desde la psicología tenemos como diferentes protocolos ya hechos, digo, ¿no? Esto que yo les decía de las reacciones de los niños y las niñas, reacciones de los adolescentes, bueno, que rápidamente se pueden adaptar, y difundir, por ejemplo, todo el tema de las inundaciones con el tema del desarraigo, también se trabaja mucho con la arquitectura en eso, si es los realojos o no, digo, ¿no? Todo el tema de, bueno, de salud, todo, digo, ¿no? Todo el equipo de salud trabajando integrado, sí. Sí, cuando empezó el grupo de gestión integral de riesgo, nos llevó un año como esta cosa del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros llamamos patología, obviamente no es la misma patología que le dice el arquitecto, ¿no? Lo mismo que prevención, digo, ¿no? O sea, los conceptos son diferentes, digo, ¿no? Entonces, e incluso en el país, digo, a partir del 2007 se empieza a trabajar en otra ley de emergencia, ¿no? Se ve las deficiencias que tiene la ley nuestra, y que tenía la ley que era más de respuesta y de respuesta a las necesidades. Entonces empieza a trabajar en una nueva ley de emergencias, y ahí lo que se hace, la ley tiene un glosario, ¿no? Lo que se le encomendó a este grupo es hacer el glosario. Bueno, ¿qué entendemos por prevención? ¿Qué entendemos por promoción? ¿Qué es una intervención? ¿Qué es una catástrofe? ¿No? Como que eso estuviera, bueno, para que todos los organismos, a la hora de hacer informes técnicos, tengan que utilizar esos conceptos, ¿no? Pues lo que pasaba era eso, ¿no? Que bueno, dependía de cómo cada uno lo leía, lo que interpretaba, ¿no? Entonces digo, bueno, a partir de que se promulga esa ley, ese es el lenguaje técnico a utilizar, por ejemplo, de los organismos, ¿verdad? Es difícil, dificilísimo, de todas maneras. Nosotros trabajamos sobre todo mucho con arquitectura, y se trabajó bastante bien, y bueno, y de hecho en el 2009 llaman a este grupo para trabajar en las inundaciones del 2009, ¿no? Y ahí lo que se hizo también es ver los recursos locales. Bueno, ese fue Artigas, Salto, Paysandú y Durazno, ¿no? Bueno, en Artigas se trabajó con la Escuela Universitaria de Rivera, ¿no? La gente de Rivera vino a Artigas, Salto y Paysandú tienen sus escuelas, bueno, donde no se pudo es en Durazno, porque no hay nada de la universidad en Durazno, ¿no? Pero también tratando de incorporar entonces, yo le decía, los técnicos locales, ¿no? En estas cuestiones. Y con el sistema lo que se hizo el año pasado fue un primer curso de formación para quienes trabajan en los comités de emergencia departamentales, porque también pasaba eso. Era suerte y verdad quien trabajaba ahí. Algunos iban como premio porque no había nada para hacer, y otros iban como castigo, no, no, en oficina, solo castigado ahí. Entonces decíamos, bueno, también se trabajó en esta cosa de la necesidad de formación básica para trabajar en un comité de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado se hizo este curso interdisciplinario, ¿no? De formación. Entonces, pues son como pasitos que se van dando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Hay diferentes técnicas, ¿no? También que se pueden trabajar con maestros de paso. Ya les di un poco que tiene que ver con la educación. El 12 de abril viene Leo Wolmer, que es un uruguayo, pero que también se fue desde muy jovencito a Israel y que se formó allá, es director del Hospital de Resiliencia Israelí, ¿sí qué? Y él trabaja con las maestras. Él trabaja en la educación, y lo que va a traer la experiencia es esa experiencia de formación en las maestras de trabajo de resiliencia, ¿no? Porque seguramente va a poder decir muchas mejores cosas que las que te puedo decir yo. Entonces ya de paso el aviso ese para el 12 de abril, acá en el Aula Magna, a las 19:30. Y bueno, obviamente es diferente el plan que tenés, bueno, si son situaciones como repetidas, ¿no? O que estás o en un contexto de violencia, si no estás en eso, ¿no? ¿Cómo trabajas con eso? Bueno, no hace falta matar niños, pero bueno, otras situaciones de violencia. Ahí es difícil para las maestras, ¿no? La formación que puedan tener las maestras en esto, ¿no? Nosotros hemos tenido como en los cursos que hemos hecho una gran asistencia de gente de la educación, por ejemplo. Justamente digo, en esta cosa de sentirse que no están como instrumentalizados para cómo actuar con eso, cómo actuar con los niños. Y hemos descubierto de todo, cuando trabajamos en los liceos, en los departamentos inundados, había de todo, ¿no? Docentes que hablaban permanentemente del tema y docentes que no mencionaban el tema de la inundación, ¿no? Y las dos cosas. Hay que ver cuál es la justa medida, digo, ¿no? Entonces, algunos que tenían la teoría de que no hay que hablar, entonces, para no afectar más a la gente, y otros que decían, no, el niño tiene que poder decir todo, ¿no? Y era como que todos los días hablamos de lo mismo, digo, ¿no? Uh-huh. No hay una receta mágica, porque lo que te digo depende de la vulnerabilidad que es anterior, de, bueno, de cómo están esas redes, cómo es la relación del niño con el pariente que falleció, cómo es la relación con sus padres, además, en el tema de continentación. Digo, bueno, si nunca antes hablaban, no hay diálogo, no vas a empezar a dialogar justo en ese momento. O sea, la cuestión es no empezar a hacer en ese momento lo que no hiciste nunca en tu vida, digo, ¿no? Como desestructurar más de lo que nosotros decíamos, digo, ¿no? Tampoco ocultar la verdad, digo, eso decimos la información certera, ¿no? Porque los niños por lo menos perciben que algo está pasando, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con nuestros familiares con una niña de 3 años. Y digo, bueno, nadie le contó lo que pasó, pero ve que sus padres, que algo les está pasando, ¿no? Y empieza a tener como modificación de su conducta a partir de eso. No precisa saber lo que pasó, ¿no? Sino que percibir que, bueno, que algo feo pasó. Entonces, digo, ahí vos tenés que decir, digo, bueno, el no hacer más daño, ¿no? Depende del paciente. Cuando son pacientes mayores, a veces no hay que contarles. Si son pacientes mayores que en realidad pierden la memoria, no les vas a estar contando todos los días que yo qué sé, que su hermano murió y que todos los días se angustia porque su hermano murió. Si vos sabés que el otro día no se va a acordar, no hay necesidad de contarle todos los días, cada vez que te pregunta por el hermano, que el hermano murió, ¿no? Entonces es mucho de sentido común, ¿no? Muchísimo de sentido común. Esta cosa iba de no estar solo, digo, no favorecer como la estigmatización, ¿no? Una de las cosas que nosotros tratábamos de trabajar con los equipos técnicos de las escuelas es que no trabajaran con los niños que pasaron por inundación, aunque trabajaran con la clase. Digo, pues si no estaba sacando al niño de su clase para trabajar con él, digo, ¿no? Entonces, bueno, que eso no, que era como reforzar el tema de que sos rarito, de que algo te pasó, digo, ¿no? Entonces digo, no, trabajarlo en clase, porque también los demás niños son afectados, porque también está esa posibilidad y el miedo de que a vos te puede pasar lo mismo, ¿no? Porque si al otro le pasó, porque a vos no te va a pasar. Entonces digo, bueno, ¿cómo se trabaja eso? ¿Y cómo se trabaja en otras experiencias? Digo, bueno, de repente a otro no le pasó que se murieron familiar, pero le pasó algo doloroso. Bueno, cuando es niño, yo qué sé, se le murió un perro que él quería mucho. Entonces, bueno, ahí poder hablar, decir, bueno, ¿y ustedes qué hicieron con eso? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo estabas los primeros días? ¿Estabas triste? ¿No? Entonces, bueno, que el otro pueda sentir esto que yo le decía, bueno, que lo que le está pasando a él también le pasa a otros en otras circunstancias, ¿no? Que no le está pasando solo a él. Y el tema de poder trabajar como estrategias, digo, por ejemplo, en las escuelas, con esto de la pérdida de fotos, ¿no? Lo que se hizo fue una dinámica, también esa cosa, habían chiquillas que no querían ir a la escuela porque habían perdido la mochila y los cuadernos, ¿no? Entonces decían, bueno, voy a repetir, la maestra me va a pedir el cuaderno y yo no voy a tener el cuaderno. Entonces, bueno, se trabajó con todo eso. Pero aparte se trabajó con el tema de recuperar fotos de infancia, digo, ¿no? Aquellos niños que habían perdido todo, lo que se pidió a los demás compañeros que trajeran fotos donde estaban sus compañeros y hacerle copias de esas fotos. Entonces, como que cada uno pudiera como reconstruir un álbum, ¿no? De lo que había sido su, por lo menos su paso en la escuela, ¿no? Todos tenían fotos de fin de año, ¿no? Donde aparecía su compañero. Entonces, bueno, todo el grupo se encarga del proceso de recuperación, ¿no? Entonces, y se habla de esas cosas, digo, bueno, porque el que no tenía un familiar inundado o había sido inundado, o sabía, digo, está, y podía acompañarlo, digo, ¿no? Entonces, digo, como fortalecer esas cosas, digo, ¿no? A veces, o sea, por eso decimos, los espacios individuales tienen que ser para casos muy claros, digo, ¿no? De que se necesita realmente, digo, ¿no? Porque si no puedes hacer como un daño mayor, ¿no? Hay gente que sí, que, o sea, sobre todo cuando sos más grande, que de repente necesitas un nivel de privacidad para contar algunas cosas y está bien, ¿no? Pero la mayoría de los casos con el espacio grupal es suficiente, ¿no? Entonces tampoco el psicólogo va a estar buscando cosas que no hay, ¿no? Como hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? Con no psicologizar todo. Estamos en la... No, por eso no es peyorativo ni de uno ni del otro, digo, ¿no? Sino que, bueno, la experiencia indica que es mejor los espacios grupales, ¿no? Y la técnica del espacio grupal, por lo general, favorece mucho más a la estrategia de afrontamiento, ¿no? Por esto que yo le digo, bueno, de normalizar la situación, de las reacciones que uno tiene, ¿no? Que los espacios individuales, ¿no? Hay personas que necesitan las dos cosas. Por ejemplo, en esta intervención que yo les decía de Conaprole, nosotros podíamos detectar personas, digamos, hay una ficha, unos protocolos que se van haciendo, y que vos podés detectar personas que necesitan también una atención individual, ¿no? Porque, bueno, tiene, por ejemplo, reacciones que tienen que ver con la disociación, digo, ¿no? O bueno, lleva mucho tiempo sin poder dormir, digo, ¿no? Bueno, o algunas conductas, digo, ¿no? Entonces, digo, bueno, vos también tenés que poder ver, bueno, eso, entonces, bueno, pero a su vez, digo, no cortar el espacio de grupo, digo, ¿no? Sino, bueno, lo que se hacía ahí, bueno, teníamos una psicóloga que era a quien se derivaba, y la psicóloga era local, ¿no? Porque la persona pudiera ir yendo después, digo, ¿no? Entonces, digo, bueno, se hicieron como las dos cosas, iban viendo, bueno, detectando a los otros y aconsejándole el espacio y ofreciéndole, esto que yo nosotros decíamos, de detectar las redes, digo, ¿no? Ofreciéndole ya un lugar a donde poder acudir, digo, ¿no? De acuerdo a las posibilidades que tenía cada uno, también, bueno, ahí el psicólogo lo que hacemos un poco es como hacer como esos contactos, también facilitar todos esos contactos, digo, ¿no? Y bueno, se necesitan como las dos cosas en ese momento. Los grupos lo que han servido, a ver, por cierto, depende también de la dimensión del impacto y de la catástrofe que estemos hablando. Hay algunos momentos que sería imposible asistencia individual a todos, ¿no? Sería imposible. Entonces, también como también el que se haya generado como más dispositivos grupales tiene que ver con esto, ¿no? No todo el mundo puede tener un espacio individual. Pero en esta cuestión de favorecerlo, digo, no es bueno, como no tenemos recursos para lo otro, es esto, no. Es porque ha dado resultados, digo, ¿no? Está comprobado científicamente, como le gusta decir a algunos, que se obtienen mejores resultados cuando se logran favorecer los espacios grupales. Sea por ahí lo tuyo. ¿Algún otro? ¿No? O espacios grupales diferenciados, como yo les decía, esto del grupo de mujeres de trabajo por Uruguay. O sea, era necesario que ellas tuvieran su espacio propio grupal. ¿Sí? Entonces digo, bueno, por las características de su trabajo y por la experiencia que significaba el haber pasado por esa situación. Entonces, bueno, era un grupo que tenía la especificidad de ser gente que trabajaba en trabajo por Uruguay, ¿no? También eso, digo, ¿no? Como los niveles grupales como pueden ser, ¿no? Se supone que el psicólogo actúa desde la prevención, digo, ¿no? Que actúa desde la prevención, desde los planes preventivos, ¿verdad? Es lo que yo decía, digo, ¿no? En nuestro país en realidad es muy incipiente lo que es cultura preventiva en estos casos, ¿no? Por lo general encontrás más el tema de la Cruz Roja o si encontrás ya el tema de accidentes de tránsito, ¿no? Ya eso de repente lo encontrás más, pero una de las cosas que plantea la nueva ley, que todavía no está reglamentada, es que la incorporación en los planes de educación de la temática de prevención en desastres, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que se reglamente hay que ver cómo se reglamenta. Pero después otra cosa, por ejemplo, nosotros, y terminamos con esto, en 33, en el proceso de recuperación, que yo les decía, bueno, ¿no? Lo que pasa en una etapa en realidad repercute en todas también. Nosotros habíamos trabajado con adolescentes, ¿no? Que era como el grupo más vulnerable que se había detectado, los de los adolescentes. Después que hacemos talleres con ellos, talleres que en el primer momento ellos habían hecho relatos de radio contando lo que había sucedido y otras técnicas, le decimos, bueno, ahora que tenemos algunas pautas de cómo trabajar de prevención, retomemos esos cuentos, ¿no? Eso que habían hecho, y les proponemos que con esos cuentos ellos que lo transformen en cuento de niños, eso, ¿no? Entonces, bueno, se hacen dos cuentos de niños. Y entonces los incorporamos a los adolescentes, al equipo técnico, para que nos acompañen a trabajar en las escuelas. Entonces, la propuesta en las escuelas, o sea, se eligieron las escuelas que habían sido afectadas por la inundación, en las escuelas se le propone a los niños, bueno, escuchar los relatos que los adolescentes tenían para contarle y que hicieran collages colectivos sobre los cuentos. Y luego se juntan el collage colectivo y el relato escrito, y con eso se hizo un CD que las maestras pueden trabajar hasta el día de hoy, ¿no? Por eso digo, lo que pasa en una etapa también puede después para servir en otras, digo, ¿no? Entonces, bueno, porque no es solo si pasa en una inundación, porque bueno, ahí tenían incorporados el tema de los documentos, estaba muy presente, el tema de las mochilas, el tema de la solidaridad, todo el tema de valores, ¿no? Del ayudar al otro. Entonces, bueno, son cosas que se pueden trabajar más allá del cuento específico de la inundación, ¿no? Entonces, bueno, tenía que ver con el refugio, de por qué era importante seguir yendo a la escuela, ¿no? Como que los cuentos que hicieron ellos relataban como esas cosas a nivel de diálogo. O sea, nosotros ayudamos a que fuera dialogado, ¿no? Y bueno, y son ellos mismos, los adolescentes entonces, los que trabajan con los niños, ¿no? Y se logra como ese producto que puede seguirse trabajando después, ¿no? Entonces, bueno, la idea eso de fortalecer y de ver las capacidades de cada uno tienen que ver como con esas acciones, ¿no? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Graciela. Y bueno, obviamente que esto no agota para nada el tema. La pregunta queda planteada y yo creo que estaría muy bueno que lo siguieran reflexionando y bueno, y en distintos momentos grupales también por ahí avanzando un poco más. Pero bueno, respuestas absolutas y por supuesto formarse en este tema no va a ser a partir de una actividad única. Y bueno, a mí también me quedaron muchas preguntas, pero después se las voy a conversar con Graciela. O si no, bueno, en algún otro grupo de taller. Lo que quería decirles es, bueno, también que en nombre de todo el equipo docente, que es, bueno, acá tenemos a Fernando Teixeira, que es uno de los docentes del equipo, Marta Miravalle, Anabel Benicetti, y Ana Luz Protesoni, bueno, los quería mencionar a todos. Y decirles que también para todas las cuestiones vinculadas con problemas de inscripción, está el horario de consulta los de miércoles de 8:30 a 9:30. Les quería también decir que en este año hay convalidaciones con servicios que están siendo como modalidades de tránsito por el taller, que van a tener también laboratorios con docentes de taller, pero que probablemente se hayan superpuesto las inscripciones a los grupos con personas que quizás estén en servicios que puedan convalidar. Y bueno, lo que vamos a hacer en las primeras reuniones también es tratar de identificar qué estudiantes están inscritos en servicios que puedan no requerir pasar por dispositivos de pequeño grupo y ver si de esa manera podemos generar algunos cupos también en los grupos que de hecho todavía hay cupos, les quiero decir eso, pero que quizás no todos tienen lugar en los horarios que realmente les conviene más. Así que bueno, estamos trabajando en eso y bueno, como tenemos dos semestres, también tenemos la posibilidad de armar alguna propuesta a lo largo de este primer semestre. Probablemente se abra, tenemos la posibilidad de armar un grupo también los jueves 12:30 horas, un grupo en el primer semestre y un grupo en el segundo semestre, que eso también se los quería informar para que, y probablemente a toda la lista de las personas que no tienen cupo le vamos a pasar los horarios en los que hay cupo para ver si podemos de esa manera resolverlo. Pero bueno, son algunas de las acciones que estamos tratando de implementar y quería transmitirles como esa seguridad para evitar que la información y los rumores corran de una manera que no sea muy buena, de que bueno, que estamos trabajando y que pues, van a estar informados. Tenemos la lista de la gente que se inscribió fuera de los cupos y tenemos sus datos personales, por lo tanto, bueno, vamos a con la comisión de carrera a tratar de generar alguna manera de resolver esta situación. No sé si querían hacer algún comentario, decir algo antes de cerrar. Bueno, muchas gracias por venir, a pesar que no fue mucha la generación. Cuando este año fue la primera vez que dijimos que era una actividad libre. Y bueno, no llenamos el aula magna, pero bueno, por lo menos sabemos que los que vinieron son los que querían escuchar si existen los primeros auxilios psicológicos. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología.